Y ya estamos de regreso. Queremos dar la bienvenida a Ramiro Morán, director de la Escuela de Artes Musicales y Sonoras, así como también a Carla Cisneros, directora de la Escuela de Diseño de Artes Visuales del conocido IABQ. Con ellos vamos a abordar los temas de eventos que ya se vienen en este mes de agosto. Uno de ellos es el ensamble de producción musical que se va a desarrollar en el Teatro Capitol el 13 de agosto. Y también estaremos hablando sobre la muestra gráfica Transiciones que se va a desarrollar del 8 al 30 de agosto en el Palacio de Cristal del Centro Cultural Ichimbía. Bienvenido a usted, Ramiro y Carla. Gracias por estar aquí. Una vez más, gracias a ustedes, a la Radio CCE que nos abre los micrófonos para poder conversar de estos eventos tan importantes que tienen un contexto artístico y cultural dentro de la ciudad, ¿no? La muestra Transiciones, comentándoles un poquito más allá, va a estar esta ocasión, es su cuarta edición y vamos a estar en los auditorios del Palacio de Cristal. Quería hacer la invitación cordial a las 11 de la mañana, será la inauguración el día jueves 8 de agosto. ¿Por qué el nombre de Transiciones? ¿Qué conoce? Porque me imagino que son precisamente una muestra en la que pondrán en escena la mayor parte de los estudiantes y profesionales de esta institución. Correcto. El nombre Transiciones, bueno, es un término que lo encontramos para hacer referencia a cómo el arte ha ido evolucionando y el diseño empieza desde algo muy pequeñito, desde muchas veces un dibujo o un píxel, si hablamos a nivel digital, y va creciendo hasta conformar todo un conjunto de comunicación visual. Entonces, cada edición de Transiciones ha ido teniendo un nombre diferente o la hemos dedicado a un determinado sector. En este caso, por ejemplo, estamos festejando los 100 años de la Bauhaus, que es la escuela que inició todo en el mundo del diseño, y por eso es Transiciones, Bauhaus, Fundamentos y Estética en el Diseño. Ahora, esta exposición estará del 8 al 30. ¿Qué es lo que vamos a poder ver nosotros en el momento de ingresar a este espacio? Correcto, la muestra gráfica consta de diferentes piezas, como por ejemplo, desde ilustraciones, tenemos también carteles, tenemos procesos digitales como 3D, diseño digital, diseño vectorial, tenemos un poco de animación también. Entonces, no podemos olvidarnos de diseño de interiores, ya que la escuela tiene dos carreras, ¿no? La escuela de diseño gráfico y multimedia y la carrera de diseño de interiores. Entonces, también vemos cosas de interiores como van a ser las maquetas, los planos arquitectónicos, los planos interioristas de espacios residenciales, que se evidencian los mejores trabajos de todo el nivel académico, ¿no? Y todo el desempeño que los chicos han obtenido y todas las destrezas que han aprendido en este periodo. Ahora, ¿cómo mira usted, Carla? Por ejemplo, vemos que a veces los chicos tienen una imaginación extraordinaria, si bien es cierto, no se descubre el agua tibia, pero sí se puede ver algo diferente. Es muy interesante este proceso de la creatividad, ¿no? Y cómo podemos tener una idea, plasmarla y luego que comunique. Entonces yo hablo mucho de esto con mis chicos porque ahí tenemos que entender un poco la diferencia entre el arte y el diseño. Porque el arte no necesariamente tiene la necesidad de comunicar algo, simplemente es más una expresión artística, una expresión más profunda del ser. Mientras que hablamos del diseño, hablamos ya de comunicación. Tiene que ser funcional. Entonces es interesante cómo los estudiantes mediante su creatividad empiezan a transmitir pensamientos o transmitir sensaciones, a comunicar mediante las imágenes. ¿Encontramos arte y diseño al mismo tiempo? Las dos palabras se fusionan en un punto, ¿no es cierto? ¿Por qué razón al mismo tiempo en el que digo que cada una tiene sus aristas, ¿no es cierto? En sus respectivas diferencias, las dos se conjugan entre sí para formar una pieza gráfica o directamente un producto que tiene que cumplir una función, ¿no es cierto? Cada uno tendrá su espacio y no podemos tampoco mezclarlas y decir que son lo mismo porque no lo son, pero en un punto pueden llegar a inmiscuirse una dentro de la otra. Si bien es cierto, hablamos de jóvenes que están dentro de del diseño, pero ahí, ¿cómo fusionan, por ejemplo, el trabajo que ellos están realizando con la arquitectura? Bueno, ahí estamos hablando de la carrera de diseño de interiores, ¿no? Ajá. Entonces es muy interesante cómo la arquitectura le daba la base al diseñador de interior para sobre esa estructura primordial o principal de alguna manera se pueda trabajar el diseño interiorista. Es decir, los chicos no se preocupan de las estructuras externas, de la construcción, por ejemplo, de columnas o de formas arquitectónicas como tal, pero sí de la distribución de los espacios y de las atmósferas que éstas crean. Entonces, en los primeros niveles, primer y segundo semestre, es necesario el dibujo arquitectónico para que puedan entender la distribución de este espacio, no, de la zonificación, para que luego ellos puedan intervenir a nivel interno. ¿Qué ha significado, por ejemplo, para ustedes como institución, saber que los chicos no solamente pueden exponer sus trabajos dentro de la institución o que puedan ser valorados a través de una calificación, sino que esto pueda ya salir a un espacio donde conjuga, qué sé yo, el tiempo, donde conjuga también el espacio, la forma y lo que tienen que conocer respecto de una exposición para que el público, al momento de ingresar, pues obviamente pueda sentirse satisfecho del trabajo que han realizado? Es una pregunta muy interesante esta. ¿Por qué razón el entorno sociocultural, al colocar colocar al estudiante internamente, ¿no es cierto?, en el instituto, sentimos que nos quedamos cortos de espacio? ¿Por qué razón? Porque todos los trabajos que nosotros hacemos es para un público, para que se los muestre externamente. Entonces, al poder involucrarnos con estos sectores culturales, de poder estar en lugares reconocidos a nivel nacional, a nivel de Quito, hemos estado ya en el Ministerio de Cultura, en el Ministerio de Defensa, esta vez del Palacio de Cristal nos abre las puertas. Entonces, es importante para que los estudiantes, primero, se motiven a mostrar lo que están haciendo, segundo, para que la comunidad se vinculen, ¿no es cierto?, directamente hacia el instituto, y formamos parte de estos grupos sociales en los cuales ellos son los principales, como yo les digo, son los principales beneficiados de esta exposición. ¿Por qué razón? Porque esto les va a servir muchísimo para su hoja de vida. Entonces, hay grandes artistas que no han logrado llegar a veces al Palacio de Cristal, en este caso, no han logrado exponer sus trabajos, y ellos desde los primeros semestres empiezan a esforzarse para mostrarse frente a un público que no es un público interno, sino ya es un público externo, lo cual también nos ayuda muchísimo a que las agencias de diseño y otros entes, ¿no es cierto?, que necesiten del caso de diseñadores gráficos, de diseño de interiores, empiecen a ver ya el trabajo que se está realizando y nos llaman, ¿no? Entonces, es un proceso también que sirve muchísimo para las prácticas preprofesionales, porque se evidencia el trabajo de calidad de los estudiantes. ¿Cuántos estudiantes estarán en esta muestra gráfica Transiciones? Estamos hablando alrededor de 120 expositores, mezclados entre las carreras de diseño gráfico y diseño de interiores, y también podremos ver algunos trabajos de los docentes de la escuela. ¿En qué horarios estará Transiciones en el Palacio de Cristal? Estará desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde, todos los días de la semana. La inauguración será el 8 de agosto a las 11 de la mañana, y contaremos con un cóctel. Habrá música en vivo por parte de la otra escuela del Instituto de Artes Visuales, y también podremos ahí apreciar una pequeña muestra de todo lo que será esta exposición. Vamos a hacer un paréntesis aquí sobre la muestra gráfica Transiciones y vamos a dar un salto hacia la Escuela de Artes Musicales y Sonoras. Así que vamos a conocer también, porque ellos estarán con una producción musical en el Teatro Capitol el próximo 13 de agosto. Usted tiene la palabra. A ver si nos... Muy bien, muy buenos días. Muchas gracias a la Casa de la Cultura. Un saludo a todos los radioescuchas de esta radio. Bueno, sí, el 13 de agosto nosotros tenemos este evento que lo manejamos ya en su quinceava edición, que se llama El Ensamble. Es un concierto académico, sí, a cargo de todos los estudiantes de la Escuela de Artes Musicales y Sonoras, específicamente de la carrera de producción musical. En este concierto se desarrollan géneros contemporáneos, de música contemporánea, como son el jazz, el blues, el pop rock, el rock, latín, un poquito de merengue también va a haber esta vez. Esa es la tónica, ¿no? Entonces, lo vamos a hacer martes 13 de agosto en el Teatro Capitol. Bueno, quisiéramos también un poco dar a conocer, a veces hay muchos artistas o gente también entendida en la materia, y señalan que algunas instituciones, o sea, están formando estudiantes dedicados a determinados géneros musicales. Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, con la música tradicional ecuatoriana? Sí, justamente nosotros como Escuela de Música Contemporánea, lo que y de hecho de producción en general, producción musical, lo que nosotros hacemos es abarcar géneros base, sí, que son los clásicos dentro de lo que es la música contemporánea, ¿no? Estamos hablando de un poquito de jazz, de blues, de rock, de pop rock, de ese estilo. Y también damos apertura a los estudiantes a que propongan géneros. Y ese es el caso de este semestre específicamente, que tenemos ahora abierta nuestra modalidad semipresencial en todas nuestras carreras, pues tenemos la propuesta también de música nacional. Es así que justo una de las bandas que se va a presentar el día 13 de agosto va a interpretar pues música nacional. Entonces, el punto más allá de ir por un género en específico es todo el trabajo que se realiza por parte del estudiante a nivel producción. Son los ensayos, la programación, la ejecución, la grabación, los arreglos que se hacen en cada una de las obras. Y claro, es la muestra, ¿no?, del trabajo de todo el semestre que se viene realizando dentro de la escuela. Hay que mencionar también que este evento es un evento producido netamente por los estudiantes, sí, bajo la guía de los docentes, claro está. Todo el aspecto técnico, lo que es iluminación, lo que es pantallas, lo que es sonido, lo maneja la carrera de diseño sonoro. Y todo lo que es la producción del evento en sí, todo lo que es ejecución de instrumentos, bandas, repertorio y demás, lo maneja pues la carrera de producción musical. Cuando hablamos de estudiantes que están haciendo sus nuevas propuestas, es decir, que el público que se da cita este próximo 13 de agosto van a poder disfrutar de nuevas creaciones, nuevos temas musicales, no hay ningún cover. En realidad, la mayoría de los temas que se van a manejar son covers, ¿no? Son música. Ajá. Son música que se ejecuta, que ya está producida por otros artistas, y nosotros las estamos recreando, ¿sí? Esa es la idea. Pero también, en algunos niveles, en base a ese conocimiento que se adquiere, también los estudiantes proponen sus composiciones. Y también eso lo vamos a poder ver en el día del evento. ¿Qué significa para ustedes, por ejemplo, tener un evento en el que participan solo estudiantes, en el que se da cabida también a otras carreras para que empiecen a experimentar lo que será su trabajo después de las aulas universitarias? Para nosotros es muy importante esta interacción, sí, entre estudiantes. También forman parte de este evento los estudiantes de la carrera de diseño gráfico, los estudiantes de cine, de todo el Yabecú en realidad. Y lo que tratamos de hacer es un trabajo mancomunado, un trabajo colaborativo, ya que nosotros creemos que en realidad ese es el fuerte que deben tener nuestros estudiantes, ¿no? El siempre interactuar, el siempre trabajar con otras personas, el aliarse, el generar estas alianzas estratégicas, por así decirlo, y trabajar en conjunto. Para nosotros es muy importante el hecho de que el estudiante sea capaz de relacionarse, de buscar esas alternativas dentro de lo que es de la gestión cultural, dado que las expresiones artísticas de nuestro país pues a veces carecen de ese público, ¿no? Entonces, el aliarse, el buscar nuevas rutas, nuevos mercados, eso es para nosotros muy importante, y eso es lo que nosotros tratamos de hacer acá también. Sí, la gente de producción musical tiene reuniones con la gente de diseño gráfico para la generación de sus logos, de sus artes, fotografías y demás. Y también, obviamente, en el aspecto técnico con las personas de diseño sonoro, la visualización de sus videos con la parte de cine, pues tratamos de integrar de la mejor manera todas estas artes. Todo un equipo. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando se realizan estos eventos y por ahí encontramos algo que no encaja, que está cojo todavía? ¿De pronto eso se incorporan a medida que ustedes van desarrollando la carrera? Sí, bueno, en realidad, específicamente hablando del evento, nosotros hemos tenido ya una buena experiencia. Ya esta es nuestra 15ª edición. También hemos tenido nuestros traspiés, como es lógico. Y cada evento que hemos venido creciendo, empezamos muy, muy cortitos, ¿sí? Hay que agradecer a la Casa de la Cultura también que nos acogió acá también en una de sus salas más pequeñas, por así decirlo, más acogedoras. Pues hemos ido mejorando cada vez, sí, ciertas cosas desde el aspecto iluminación, hemos ido creciendo, del aspecto técnico, del sonido, ejecución de música, hemos venido mejorando cada vez. Tanto así es que nosotros ya tenemos un proceso que dura todo el periodo académico, desde la elección del repertorio, revisiones, ensayos generales, montaje en el teatro, soundcheck, ensayo en el mismo teatro. Entonces, cada vez lo perfeccionamos cada vez más. El estudiante, ese es uno de los retos también para nosotros como docentes. El estudiante es una persona que recién se enfrenta a la ejecución profesional. Y claro, esta es una prueba de fuego como para usar un término para ellos, ¿no? Y comienzan a aprender dentro de la institución lo que puede pasar en el mundo profesional. Y eso es justamente la idea también del Instituto Tecnológico. Nosotros impartimos nuestra malla, todo nuestro conocimiento a través de la práctica, ¿no? Entonces, es lo que nosotros queremos hacer siempre. Esa es nuestra característica en el IABQ. Bueno, vamos de inmediato a hacer la invitación para que el público no se pierda la muestra gráfica Transiciones y a su vez esta producción musical, este ensamble de producción que estará en el Teatro Capitol el 13 de agosto. Empiezo con usted, Ramiro. Tome nota, mis estimados amigos. Muy bien, les esperamos este martes 13 de agosto en el Teatro Capitol. A las 17 horas de apertura de puertas, 17 horas 30, el concierto ensamble del IABQ. Las entradas están disponibles en el IABQ, que queda ubicado en la Hernández de Girón y Avenida América. Sí, esto es una cuadra más hacia el sur de La Mañosca, yendo sobre la América. Y también les vamos a dejar unas entraditas de cortesía aquí en la Radio de la Casa de la Cultura para las personas que deseen pues visitarnos en este evento, ¿sí? A la gente que le gusta la música contemporánea, ¿sí? Les invitamos para que nos acompañen este martes 13 de agosto, Teatro Capitol, 17 horas. Así que ya saben, ustedes tienen la oportunidad de ir con su familia a disfrutar de este 15º ensamble. Aquí están los pases de cortesía. Marque 2220-966. Todavía nos queda mucho tiempo hasta las 9 de la mañana. 2220-966. De su nombre, su número de cédula y usted puede venir a retirar estos pases de la Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Dese la oportunidad. Así crecen los grandes artistas gracias al apoyo de este público maravilloso que se da cita a estos eventos. 2220-966 y me voy con usted, Carla. Bueno, yo les quiero invitar a todos a la muestra Transiciones este jueves 8 de agosto a las 11 de la mañana, será el día de la inauguración. La muestra estará abierta hasta el 30 de agosto en el Palacio de Cristal, en los auditorios del Centro Cultural Ichimbía. La entrada es completamente gratuita y va a estar abierta desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Pueden ir familias completas o jóvenes interesados en el mundo del diseño y el arte para que puedan ver un poco más de cerca qué es lo que pueden llegar a hacer. Estamos con matrículas abiertas y si ustedes necesitan saber más de cualquiera de nuestras carreras, con todo gusto. Igual nos pueden revisar en www.iabq.edu.es. Ahí tenemos toda la información, tenemos política también de tener clases abiertas para que puedan revisar mucho más las profesiones que les pueden interesar. De hecho, ya mismo empezaremos también con el IABQ abierto y la invitación está hecha. No se lo pierdan. Transiciones, la Bauhaus, Fundamentos y Estética en el Diseño, estará este 8 de agosto en el Palacio de Cristal.